mi vida estuve siempre tras de un sueño, tratando de encontrar la oportunidad, adivinando cuál camino tomaría. Y ahora está claro como agua de manantial. Toda mi vida quise alcanzar las estrellas. Sé que el camino tiene trabas al andar, pero allá voy con la esperanza de la mano, poniendo a prueba mi deseo de llegar.